Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como cada sábado, en punto, casi en punto de las 8:30, vamos a estarlos acompañando y navegando por el laberinto de sus neuronas. Nos encontramos desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio. Bueno, no, estamos aquí en el municipio de Monterrey, en Casa Tíbet, que está ubicada, esta es la calle, ¿cómo se llama esta calle? Francisco Quesada. Francisco Quesada, va ahí por 2925, cerca del Colegio La Salle. Entonces, pues, ¿qué es Casa Tíbet México Monterrey? Estamos aquí, pues, con nuestro invitado Alan Murillo, y pues para darles un background, un picture así para que se den una idea, pues nació en la Ciudad de México en 1961, realizó estudios como traductor profesional en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores en la Ciudad de México y pues se ha dedicado por 25 años a la traducción de documentos legales, financieros, técnicos y también como parte del equipo de traducción de Casa Tíbet ha traducido al español diversos libros sobre budismo como Budismo con Actitud de Alan Wallace. Y pues bueno, estudiante de Casa Tíbet desde 1998, forma parte del grupo de instructores bajo la guía e instrucción de su maestro principal Marco Antonio Caram, que pues es el fundador y director de Casa Tíbet México, ¿no? Y pues como estudiante de esta institución ha recibido enseñanzas sobre la teoría y la práctica pues de las enseñanzas budistas, fundamentalmente el estudio y análisis de la conciencia y el cultivo del potencial humano con base en los valores trascendentales a fin de, pues, de desarrollar una vida más significativa en beneficio de otros seres y de uno mismo. Y pues, Alan Murillo, te damos la bienvenida aquí a Monterrey. ¿Cómo estás? Gracias, Mario. Muy contento de estar aquí de nuevo en Monterrey, esta lindísima ciudad, un poquito calurosa, pero bueno, no tan calurosa como menos. Esperaba. Fíjate nada más, con diferencia también de altitud, me imagino que además, te sientes un poco más ágil, ¿no? Un poquito más. Pero sí, bueno. Sí, sí, así es. Fíjate, estaba viendo que, pues eres de 1961, ¿verdad? Sí, y estaba notando que, pues, te ves mucho más joven de esa edad. Quisiera ver, bueno, el día de hoy, o más bien esta noche, les vamos a platicar acerca del budismo. Pero primero quisiera preguntarte, Alan, ¿qué sería básicamente el budismo para nuestros radioescuchas? Bueno, eso es una pregunta que obviamente nos podríamos extender muchísimo, pero podríamos decir que el budismo es una tradición espiritual que nace hace mucho, hace 2500 años, y que la base de esta tradición espiritual tiene mucho que ver con entender qué es nuestra mente, cómo funciona nuestro corazón, por qué no nos sentimos tan contentos de las cosas, aunque a veces tengamos materialmente mucho. Sin embargo, hay una sensación en muchos de nosotros de satisfacción, de tristeza, a veces inclusive de depresión, ¿no? O de miedos, en fin. Y a veces no sabemos cómo abordar esto y no sabemos de dónde viene el problema, aunque aparentemente todas las circunstancias externas pues nos darían una experiencia de la vida agradable, satisfactoria, y vemos que no corresponde. Entonces, el budismo apunta mucho a esta falta de conexión entre nuestra mente y corazón y nuestra experiencia, cómo es que podemos irla transformando, pero no desde manipular cosas externas, tener más o más ligues o más dinero o más estímulos, que no es que estén mal en sí mismos, están perfectamente bien, pero no nos pueden dar esa plenitud que estamos buscando, y a veces mientras más corremos detrás de eso, menos contentos nos sentimos, más frustrados. Entonces, el budismo, como muchas otras disciplinas o propuestas espirituales orientales, más bien apuntan a ver hacia adentro. Y cuando digo hacia adentro, no es algo vago, ¿no? Sino es algo muy concreto, ¿no? Hay ciertas formas en las que nuestra mente no está viendo las cosas correctamente. Estamos, de alguna manera, distorsionando cómo vemos nuestras emociones, lo que pensamos, cómo percibimos las cosas. Y a raíz de esta, podríamos decir, esta distorsión en la manera en que entendemos y percibimos las cosas, pues claro, no estamos en sintonía con cómo son las cosas. Y de ahí vienen emociones conflictivas, vienen todos estos miedos de los que he estado hablando, esta sensación a veces de una falta de sentido, de propósito en la vida. Y ahí andamos dando tumbos de un lado para otro, buscando por afuera, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es sentarnos, reflexionar y ver con claridad nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a trabajar y transformar. Se dice fácil, pero bueno, el budismo te ofrece pues toda una serie de herramientas probadas ya a lo largo de estos miles de años, que sí, sí es posible transformar tu corazón, tu mente, tu percepción, para que seas más feliz, que es lo que todos nosotros queremos, ¿no? Ser plenamente felices. Se supone que venimos aquí, o nacemos y decimos, oye, ¿para qué estamos aquí? De repente decimos, no, porque yo quiero ser un gran arquitecto, quiero ser un gran doctor, quiero tener mucho dinero. Pero como que, bueno, y eso es lo que te enseñan aquí en las escuelas, desde educación básica hasta superior, te especializan para que seas un engrán en función de algún sistema. Exacto. Pero no te educan para ser feliz. Exactamente, digo que ahí pusiste el dedo en la llaga. Nuestra educación, si bien no es malo que la gente aspire a tener una mejor posición, un mejor trabajo, un reconocimiento, una pareja, una familia, en fin, un coche, una casa, todo eso está muy bien, pero el problema es que como que le invertimos demasiado y le apostamos nuestra felicidad a eso. Y el problema es que cuando, por circunstancias de la vida, porque al final todo es tan frágil y tan cambiante, perdemos algo de esto, nuestra familia, nuestro estatus, nuestro prestigio, entonces nuestra felicidad se ve derrumbada en un instante muchas veces. Entonces nos volvemos como seres muy vulnerables, ¿no? Muy frágiles ante las cosas, ¿no? Sin embargo, en el budismo se dice, si tú tienes una mente clara, fuerte, estable, que tú sabes que tu valor como persona no depende de tener tal o cual cosa, sino de que ya eres una persona con muchísimo valor, y eso todas las personas, todos los seres tienen ya ese valor, hay que descubrirlo. Si tú sabes que tienes ese tesoro adentro, ya no hay nada que temer, no hay nada para qué correr, sino simplemente haces lo que tienes que hacer, progresas, por supuesto, en el mundo, porque pues no podemos apartarnos, ¿verdad? Sustraernos del mundo cotidiano y a veces materialista en el que vivimos, pero tampoco le apuestas toda tu felicidad a eso. De hecho, pues sí, te quería preguntar, ¿existe algún parteaguas en tu vida en donde hayas dicho, bueno, antes y después del budismo? O sea, Alan, antes y después. Sí, yo creo que sí, fue muy claro, aunque mi inclinación, mi curiosidad por el budismo surge desde que yo era muy jovencito. Sí, de una manera mucho más formal, cuando yo entro a Casa Tíbet, después de una conferencia que dio mi maestro principal, Tony Karam, como decimos de cariño Tony, ¿no? Tony Karam, que es el maestro de todos nosotros, compañeros aquí en Casa Tíbet, Monterrey y México y muchos otros lados, yo sentí una conexión inmediata. Dije, de aquí soy, definitivamente. Esta es la propuesta que yo, como mexicano, occidental, etcétera, me parece viable. ¿Por qué? Porque en ese sentido el budismo no te limita a que tengas que creer las cosas que se te dicen, sino más bien es una invitación constante a estar reflexionando, a poner en práctica eso que te están enseñando y ver si funcionan o no funcionan. Y si no funcionan, no funcionan y se acabó. No pasa nada. Exactamente. Fíjate que hicimos hace unos días en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, que se la recuerdo, ahí en su cuenta de Facebook escriben Ciencia y Humanismo, ahí pues ponemos publicaciones casi diarias de temas diversos, pero ahí pusimos pues este programa, ¿no?, que se iba a dar. Entonces, algunos radioescuchas nos enviaron preguntas que tenían al respecto. Y pues algunas las escribimos, esperamos que pues la mayor parte de ellas se puedan hacer, porque pues el tiempo es muy corto y relativo al mismo tiempo. Entonces, pues aquí preguntan, ¿de qué se alimenta un budista? Probablemente se refieran a que si los budistas tienen que ser vegetarianos o no. Uh-huh. Esa es una pregunta muy común. No hay una directiva en ese sentido. Cada practicante pues puede decidir ser vegetariano o no, porque es algo bien complejo esta parte del vegetarianismo o no vegetarianismo. En general, lo que dice, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Uh-huh. Que si uno tuviera que escoger cuál sería la mejor dieta, ¿no?, en términos no tanto de salud propia, que está muy bien, hay que cuidar nuestra salud, sino más bien en términos del efecto que tenemos los seres humanos en el planeta y sobre todo el efecto que tenemos en otros seres vivos, no humanos, que en el budismo se dice, pues también tienen emociones y también sienten miedo y también tienen deseos de vivir y por supuesto no quieren que los maten, ¿no? Claro. Entonces, si tuviéramos que escoger, él dice, pues lo mejor sería ser vegetarianos. ¿Por qué? Pues porque claramente tiene un menor impacto en los seres vivos que nos rodean, ¿no? Eso es muy claro. Ahora, cada quien sabrá hasta qué punto puede o no seguir este razonamiento de, bueno, si yo puedo evitar tener un efecto negativo en otros seres, lo voy a hacer. ¿Hasta qué punto? Eso ya es conciencia de cada quien, hábitos de cada quien, ¿no? Es difícil. Exacto. Sí, de hecho, bueno, pues a muchas personas como que se nos olvida de repente que la alimentación es la que nos va a dictar casi todo, absolutamente, o sea, de que nuestro comportamiento, nuestra forma de ver, etcétera. Sí. Y tenemos otra pregunta que yo también la tenía y nunca, bueno, nunca me había dado por buscarla, pero ¿por qué los budistas se rapan la cabeza? O sea, los sacerdotes o los alumnos budistas. Okay. Más que nada se refiere únicamente a monjes y monjas, y las personas que deciden llevar una vida de este tipo, ¿no? Una vida monástica. ¿Por qué? Porque es una manera de cortar con nuestro apego a la imagen. Si ustedes se fijan, tanto hombres como mujeres, pues le dedicamos mucho tiempo, mucha atención a cómo nos vemos. Cómo nos vemos en cuanto a ropa y en cuanto a cabello. Entonces, una manera como de cortar esta, a veces, obsesión que tenemos por cómo me veo, y el cabello es una parte muy importante de cómo me veo, pues te lo quitas. Y así ya te evitas la obsesión que tienes, ¿no? De, pues, cómo me veo, pues, total, pues, me voy a ver pelón y ya. Exacto. Seas hombre o seas mujer, mi identidad y mi valía, pues, no va a estar en mi cabello, sino va a estar en mi persona. En mi potencial, ¿verdad? No en el cabello. Con esta pregunta que te voy a hacer, creo que van a salir dos, tres conceptos que pudiéramos ahondar todavía más, pero fíjate, ¿cuáles son los conceptos más importantes del budismo? Las ideas principales, digámoslo así. Hay varias. La primera es que es nuestra propia mente, es decir, nuestra propia actitud, cómo percibimos, cómo entendemos las cosas, las que o lo que va a dictar qué experiencia del mundo tenemos. Y suena como muy filosófico, pero en realidad es bien fácil de ver, ¿no? Cuando uno se siente muy bien, cuando, por ejemplo, te acaban de ascender en el trabajo o tienes una relación nueva o a tus hijos les fue muy bien, te sientes muy orgulloso o muy contento o muy contenta por ellos, tu estado de ánimo es muy bueno. Y en general todo lo percibes de una manera mucho más positiva, aunque sea el mismo tráfico, el mismo calor, la misma casa, etcétera, los vas a ver diferentes porque tu actitud interna, tu estado de ánimo, tu percepción es positiva. Y entonces todo tiendes a verlo de una manera positiva. Hasta te vuelves como más paciente, dices, bueno, total, no importa, ¿no? Si alguien me rebasa en el coche, a ver, lo dejo pasar, ¿no? Sin embargo, pongamos el caso contrario. Te fue mal en el trabajo, el jefe te gritó, la novia te dejó, tienes problemas con tu hijo, con tu hija, en fin, lo que tú quieras, ¿no? O perdiste el trabajo. Esa misma ciudad, esa misma casa, ese mismo entorno, lo vas a experimentar y lo vas a ver de una manera completamente distinta. Aunque sea igual, tu relación con eso va a ser bien distinta. Lo cual es muy claro de ver cuál es la conclusión, ¿no? Ajá. Que no son las cosas, no son las personas, ni siquiera es tu estatus social, etcétera, o económico, lo que dicta cómo te sientes, sino es tu actitud, básicamente. Y es bien lógico. Es bien lógico esto, ¿no? Fíjate, ahorita estamos hablando, bueno, pienso yo, del budismo en cuanto a una forma muy práctica de hacer las cosas, de vivir. Exactamente, eso yo, es. Yo te quería preguntar algo un poquito más respecto a la esencia del budismo milenario. Okay. Que, por ejemplo, sería pues la cuestión del karma, el renacimiento, la iluminación. ¿Qué nos puede decir de estos tres temas? Oh, bueno, son tres temas. Cada uno necesitaríamos... Que podemos llevar horas en esto, pero... Un buen rato, desgraciadamente. Pero no algo así como para tiempo. Que alguien no budista digamos lo pueda asimilar. No. ¿No? Bueno, una parte muy importante es que el budismo, Buda mismo, como un ser que no es un dios, eso es muy importante, ¿no? No es un dios, no es alguien inalcanzable, es más bien un modelo a seguir, es un maestro, básicamente, es un maestro que recorre el camino de transformación, así tan práctico como lo estamos planteando, y se va quitando de todas estas piedras, este bagaje de piedras que trae encima, que son todas sus percepciones y su confusión y sus apegos y sus enojos, y se va transformando y llega al despertar. ¿Por qué al despertar? Porque en el budismo se dice la manera, y regreso a la percepción, la manera en que nosotros estamos percibiendo las cosas es en realidad distorsionada, porque sentimos que de verdad, como siento y percibo ahorita, así son las cosas. Y sin embargo, si pasa algo, cambia mi actitud y lo percibo distinto. Quiere decir que aquí hay una relación muy interesante entre comillas, adentro y afuera. En realidad no hay tal adentro y afuera, ¿verdad? Pero sí, digamos sí. Que como vemos afuera, es en realidad un reflejo de cómo nos sentimos adentro, ¿verdad? Ahora, eso se relaciona mucho con justamente esta famosa palabra del karma, ¿verdad? Que está bastante mal entendida en el occidente y se vuelve como un sinónimo de destino, especialmente la gente lo utiliza en un sentido negativo, cuando alguien tiene una enfermedad, un accidente, una pérdida, dice, ¡ay, qué mal karma tienes!, ¿verdad? La canción de John Lennon de Instant Karma. Exactamente, como el buen John Lennon que nos habla de esto, aunque sí se habla en el budismo del famoso karma instantáneo, eso es muy interesante. Aunque técnicamente es incorrecta la manera como lo utiliza John Lennon, porque karma es algo muy sencillo. Cada vez que uno tiene una intención, una motivación, cada vez que uno realiza una decisión consciente de hacer daño o hacer el bien, proteger, cuidar, o bien ser egoístas y lastimar a otros, ahí en nuestra mente está, hagan de cuenta, está registrando eso, ¿no? Esa intención negativa, y eso deja, podríamos llamarle, una huella. Eso deja un cierto tipo de energía que hace que nuestra mente pues tenga una experiencia ya sea positiva, agradable, de paz, de tranquilidad, cuando nuestra intención es buena, de ayudar, de proteger, o bien de intranquilidad, de ansiedad, de miedo, etcétera, cuando nuestras intenciones no son adecuadas, no son correctas. Eso es el karma. Eso es, en realidad, yo le llamo al budismo, es una manera que, como ahora le llaman la psicología, ¿no? Es el budismo en buena medida es psicología, y el karma en buena medida es cómo funciona nuestra mente, especialmente en cuanto a nuestro actuar ético, a nuestro actuar en el mundo y con nosotros mismos. No dañar, no agredir, o bien lo contrario. Y eso determina toda la experiencia, toda nuestra vida depende de eso, de nuestras decisiones. Pero esas decisiones provienen de nosotros, no vienen de afuera. Nosotros somos los que realizamos las decisiones. A veces de manera clara y a veces de manera muy confundida, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es el karma de manera muy, muy, muy rápida. Perfecto. Sí. Te quiero preguntar ahora... Va. En cuanto a el renacimiento, en cuanto a... Okay. ¿Se podría manejar como renacimiento o reencarnación? Técnicamente son dos palabras que quieren decir cosas ligeramente distintas. En este caso vamos a decir que son sinónimos para no meternos en cosas demasiado técnicas. Ok, básicamente es esto. En el pensamiento de la India en general, milenario, ahí sí milenario, hay esta idea de que la mente no muere en el momento de nuestro de que muere nuestro cuerpo, uh-huh. sino que continúa en una cadena o en una sucesión, podríamos llamarla infinita, ¿no? De nacimientos y de renacimientos. Perdóname que te interrumpa. Sí, adelante. La mente la podríamos considerar como energía, los pensamientos. Ok, podríamos llamarle sí. Y se maneja sí. que la energía no se crea ni se destruye, exacto. solo se transforma. Perfecto, eso es. De hecho, siguiendo, podríamos decir, no diría dogma, pero la explicación científica, física, la ley de la conservación de la energía, de la voz, sí. ¿verdad? ¿No? De la misma manera se piensa, o podríamos decir, que la mente sería un tipo de energía. Nada más que es un tipo de energía muy particular, ¿no? Uh-huh. Tiene la característica, igual que cualquier tipo de energía, que no se genera, no se crea de la nada, ni tampoco se destruye y se pierde en la nada, ¿no? Como ningún tipo de energía. Pero este es un tipo de energía diferente a la energía química o calórica, etc. En el sentido que es una energía, y aquí es la parte esencial del budismo, que se da cuenta, que tiene la capacidad de percibir. Consciente. Es consciente. Okay. Ya sea que sea consciente de que es consciente, y si tenga esa capacidad de reflexionar, ¿no? Me estoy dando cuenta de que estoy pensando, ¿okay? O simplemente la capacidad de pensar, de hablar, de interactuar contigo, ahorita que estamos hablando, de no saber, bueno, pues Mario es de Monterrey, tal y tal. Sí, toda esta capacidad de conocer, de relacionarme, esa es una característica esencial de la mente, que no tiene, obviamente, una silla, una pared, un elemento material. ¿Va evolucionando o involucionando? ¿Se las puede? Dos, las dos. Las dos. Eso es muy interesante y eso es muy buena pregunta, porque en algunas tradiciones espirituales, o no sé si tradiciones, pero bueno, en algunas propuestas espirituales, se dice que no es posible que la mente involucione, que una vez que una persona ha llegado al estado de ser humano, no es posible que vaya atrás. Sin embargo, en el budismo se piensa que esto no es así, que si tú no has generado en tu mente las condiciones para un renacimiento como ser humano, pues no puedes nacer como ser humano, renacerás como otro tipo de existencia, ¿no? Entonces sí puedes involucionar. ¿Depende de tu karma? Depende de tus decisiones, de tus intenciones, de lo que has sembrado en tu mente, en tu corazón. Ese es el tipo de experiencia que vas a tener, como resulta lógico, ¿verdad? Uh-huh. O sea, vamos a suponer, un criminal, ¿no? Que se ha dedicado a matar, a ser cruel, a lastimar a otros, ¿no? No podríamos pensar que al momento de la muerte todo eso se va a borrar, ¿verdad? Y su mente, hagan de cuenta, se queda como en limpio, como se resetea, ¿no? Y entonces todo lo que hiciste, todas las intenciones de lastimar, de dañar, de matar, de robar, de engañar, todo lo que tú quieras, se va a quedar en cero, se resetea, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica pensar eso. Híjole, tengo demasiadas preguntas que hacerte. Pero vamos a empezar con esta que está un poquito más apegada a lo que estamos hablando. Sí. ¿Dejamos en algún momento de seguir encarnando? Uh-huh. Sí. Pregunta. Eso es lo que hace ratito apuntabas con el despertar. ¿Verdad? La iluminación. La iluminación o el despertar, hay varias maneras de decirlo. Cuando nosotros logramos romper con estos hábitos tan arraigados, con estos patrones tan arraigados de percibir las cosas de una manera incorrecta, de dañar, de, en fin, todo esto que hemos platicado, en ese momento se dice que somos libres, hemos despertado de este sueño. Puede ser, y eso lo puedes hacer en vida, o sea, ese es otro mito que podríamos alcanzar decir. Alcanzar la iluminación en vida. Exactamente. Y desprenderse de hecho, no te desprendes del cuerpo en ese sentido, de lo que te desprendes es de tu obsesión con tu cuerpo y de identificarte con tu cuerpo o con tu estatus social o con tu profesión, con tu título o con tu casa, ¿no? No es que esté mal, sino que ya no te identificas con eso, ya no eres eso, ya no le atribuyes un valor a eso, sino eres... Te das cuenta de que en realidad eso es lo que somos, un proceso constante. Psicológicamente, emocionalmente, físicamente, todos nosotros estamos pues cambiando todo el tiempo. Todos los que nos están escuchando ahorita, ¿verdad? Pues han pasado por una serie de emociones, de pensamientos, a lo mejor de decir, no, lo que está diciendo Alan pues, no tiene ningún fundamento. O a lo mejor están pensando, ay, no, pues sí, oye, esto no lo había pensado. Bueno, es que esa es su realidad, digamos así. Exactamente. Y eso que están pensando en estos minutos que llevamos, eso los hace de alguna manera personas sino totalmente distintas de cuando empezaron a escuchar el programa, uh-huh. ya son, por lo menos no son las mismas exactamente, porque ya pasaron muchas cosas, ya pensaron muchas cosas, ya sintieron muchas cosas. Entonces, técnicamente no es la misma persona, ¿me entiendes? Y eso es interesante, ¿verdad? ¿Se podría decir, Alan, que la ausencia del deseo es la felicidad? En buena medida le atinaste, porque lo que, digamos, la enseñanza original de Buda te dice, el problema es en lo que quieres, qué es lo que quieres y cómo quieres obtenerlo. Ese es el problema. Por ahí leí algo que era una pregunta de un maestro hacia su alumno que dice, ¿qué es lo que quieres? Exactamente. Que dice, yo quiero ser feliz, creo que era así, entonces quítale el yo. Exactamente. Entonces, ok, quiero ser feliz, quítale el quiero. Exacto. Y ahí eres feliz, ¿no? Ok, eso es el despertar. Ya tú lo definiste. Fíjate, qué bonito, ¿no? Eso es el despertar. Nos vamos a ir con música y vamos a continuar con la segunda parte del programa. Nos vamos a ir con música porque ya me emocioné y quiero hacer otras preguntas. Entonces, si no, aquí le seguiríamos directo, ¿no? Vamos a escoger entre la galería ahorita a ver pues qué canción les ponemos. Estamos aquí desde Casa Tíbet, México, Monterrey, Alan Murillo y Mario Albeniz. Regresamos después de esto. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Y bueno, ya estamos de regreso, queridos, queridas amigas y amigos radioescuchas, aquí en la 90.5 FM de la radio. Seguimos con Alan Murillo, en que bueno, estábamos platicando de que es hoy, sábado, es el día número 2 de un seminario que está impartiendo, que se llama Liberación en la Palma de la Mano, ¿correcto? Así es, ¿de qué trata? Así es, Mario. Mira, esta es, digamos, la edición 2 okay. de un curso básico que se da en Casa Tíbet, en general, en todos los Casa Tíbet. Es para que la gente que tenga el interés, la curiosidad de saber qué es el budismo, qué no es, cómo meditar, eso es un tema que nos piden muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. La meditación es algo que jala mucho a las personas y de eso voy a hablar en un ratito, porque Casa Tíbet Monterrey ofrece, ¿no?, meditaciones abiertas a todo público. Ahorita les platico de eso. Uh-huh. Entonces, esta es la, digamos, la segunda edición en donde vamos a cubrir aspectos muy interesantes, más desde el trabajo meditativo, menos de teoría, que es el primer curso. Vamos a abordar dos temas muy importantes, que es nuestro apego, es decir, toda esta manera a veces muy desordenada de querer cosas, de quererlas ya, de no saber cómo parar ciertos tipos de relación que tenemos o de... Cuando digo relación, no necesariamente me refiero a con personas, relación con en general. Con cualquier cosa, sí. Para empezar con nuestro cuerpo, con nuestras ideas, con otras personas, con nuestro trabajo, que a veces se vuelve muy compulsivo y muy obsesivo y es fuente de muchísimos problemas, ¿verdad? Ese es un tema. Y el otro, que vamos a ver desde el aspecto teórico, pero sobre todo trabajar directamente en la forma meditativa, es el enojo. Nuestros enojos, la irritación, el odio, los el celos. Rencor, los celos, la envidia, exacto, toda esta paleta, ¿verdad? Sí, de emociones sí. que tanto daño nos hacen, ¿verdad? También sé que va a haber otro, sí. otro seminario. Otro seminario, un curso básico. Esto es realmente es un privilegio que los podemos invitar en septiembre, el 26 y 27 de septiembre. Viene a Monterrey justamente nuestro maestro principal, Tony, Marco Antonio Karam, a dar un curso básico. No sé dónde va a ser o todavía estamos abiertos. Está por definir. Estos cursos, cuando viene Tony, suelen llenarse mucho, viene mucha gente, entonces solamente les pediría que estén al tanto, que se comuniquen aquí a Casa Tíbet Monterrey. Uh-huh. Les doy la dirección de Casa Tíbet Monterrey, es Francisco Sada, 2925, en Plaza Lasalle Norte A1, tengan cuidado, ¿no?, que es Plaza Lasalle Norte A1, porque la calle de Francisco Sada divide dos plazas, entonces nada más tengan cuidado que sea la Norte A1. Y entonces pueden comunicarse o pueden buscar también en Facebook, en Ajá. las redes sociales, en Facebook busquen Casa Tíbet Monterrey y ahí van a tener toda la información que necesiten. De hecho, estamos haciendo el programa desde Casa Tíbet Monterrey y totalmente en vivo, diríamos así. Y yo me equivoqué al estacionarme, entonces estaba en la otra plaza, estaba en la sur, así que recuerden, es norte. Uh-huh. Yo quiero entrar, digámoslo así, a Casa Tíbet Monterrey, ¿qué quiero? Que más bien, ¿qué necesito? Ah, perfecto. Justamente necesitas tomar los dos cursos básicos. Uh-huh. Este que va a dar Tony y que yo di hace casi 2 meses acá en Monterrey. Okay. Y el segundo es este, justamente, que le llamamos Liberación en la Palma de la Mano, que ya el título del curso te dice que tu felicidad en realidad está en ti mismo o en ti misma, que no tienes que estar dependiendo de otros. Aquí te enseñamos cómo, y si no quieres tomar el curso, vamos a suponer que no quieres tomar esos cursos, no, a mí no me interesa tanto estos cursos, ni ser alumno de Casa Tíbet, ¿no? Ok, está bien, pero quiero aprender a meditar. Ah, muy bien, pues puedes venir todos los viernes de 11:30 a 12:30, aquí en Casa Tíbet, en Francisco Quesada, o bien el mismo viernes de 7 a 8 de la noche, y aquí hay una serie de personas que, facilitadores de meditación o instructores de meditación, que les van a enseñar cómo meditar. Fíjense, como me quiero, y creo que ustedes también, extender en otros temas con el tiempo que nos queda, les dejamos un correo y un teléfono para que se comuniquen al 8123-2670, si no ha cambiado, muy bien, y un correo contacto@casatibetmty.org. Como quiera, bueno, también en Twitter lo pueden encontrar como @casatibetmty-bajo. La dirección en Facebook es /casa.tibet.monterrey. O pueden visitar también la página. Ya saben todo el HTTP, bla, bla, bla, bla. casatibetmty.org. Como quiera, para la raza que se le haya pasado este dato o nos quiera volver a escuchar porque se le pasó algo, Dejamos este programa en forma de podcast en la página de Ciencia y Humanismo, donde lo puedes descargar totalmente gratis. Y continuando con la plática tan interesante. Podríamos decir que hay actualmente, y ha habido, pero hasta ahorita, un sinfín, bueno, no sinfín, pero sí muchas filosofías, muchas doctrinas, desde que iniciamos aquí en el planeta los humanos, hemos desarrollado la mente para pensar en cuánta cosa se nos ha ocurrido. Cierto. Ahora, partiendo de ese punto, lo veo como si todas esas doctrinas fueran ramas de un árbol que, digamos, va conectado al mismo tronco. Hablando un poquito más de las filosofías orientales, de cómo se maneja, por ejemplo, la meditación trascendental, los personajes que no necesariamente eran budistas, como, no sé, Krishnamurti, como Osho, etcétera, que son filósofos, que son, pues, no sé si el término profeta sería adecuado, creo que no, pero son personajes que han representado las filosofías orientales. Una de ellas es el budismo. Así es. Hay variantes, obviamente, entre ellas. Cada quien encuentra la vida como, pues, como mejor le plazca. Y la pregunta que te quiero hacer aquí es, dentro de estas filosofías, en el budismo se maneja la, ¿cómo te puedo decir?, el estudio o la práctica y la conciencia de los centros energéticos llamados chakras. Sí, sí, de una manera bastante profunda. Y cuando ya tenemos un desarrollo emocional, espiritual, bien sólido y bien, digamos, refinado, ¿ya? No podemos entrar directamente, no se propone que puedas entrar directamente, porque estamos hablando de ahí, haz de cuenta como el manejo de energía nuclear, ¿verdad? Pues sí. O sea, sí, claro, hay plantas de energía nuclear, padrísimo. Y están adentro de ti. Y están ahí. Entonces, claro que se puede, sí, sí se puede. Pero estamos hablando de el manejo de energías muy complejas y que necesitas tener, para empezar, una, y eso es, no puedo hacerle suficiente énfasis, una vida ética, es decir, una actitud ética, una conciencia muy profunda de no lastimar a otros ni a ti mismo. Muy cañona, muy profunda, porque si no, nada más nos estamos haciendo patos, ¿verdad? Te interrumpo, fíjate aquí en esto. Sí. Yo, bueno, a mí desde muy pequeño me ha gustado, ¿dónde estoy? Ver a las aves volar, a los perritos ladrar, a los conejitos saltar, en fin, ¿no? Entonces, digo, oye, pues qué bonito es todo esto, yo no soy el dueño de absolutamente nada, pero hay cosas que no están en mi control, como por ejemplo... Pues estamos de acuerdo que la vida puede ser tan grande como un elefante o quizá el organismo llamado planeta Tierra o tan pequeña como un microbio. A veces caminando por la calle, pues, o de repente nos está picando un mosquito y lo primero que hacemos es matarlo. Exacto. O de repente un perro nos muerde y a veces lo tenemos que lastimar para quitarlo de ahí. Sí. Y ahí es donde entra la ética. Exacto. Donde decimos qué hacer. Así es. Entonces, así es. Pero bueno, en cuanto ya no tengamos cuando ya no tenemos voluntad, por ejemplo, para eso, a veces una reacción del cuerpo, simplemente palmearte la mano y ya mataste un cucaracho. Exacto. Que a lo mejor ni tenía intención de que tú existes, no sabía de ti y ya murió. Exacto. ¿Y qué pasó con esa ánima, con esa alma que lo movía? ¿A dónde se va? Es también así otro... Es. Así es. ¿Te fijas que son muchos temas? No, entonces... son muchas ramas, como dices tú, y podríamos estar aquí por donde quieras horas, empezar. ¿No? Sí, horas. Sí, sí. Sí, es bien importante la vida ética. Que nuestra intención, o sea, si de manera no intencional lastimaste a otro ser, digamos, a un mosquito, por decirte sí, algo, sí, sí. Eso técnicamente no se consideraría como, es decir, como no hay una intención negativa, no hay una impresión mental negativa en tu mente. Si fue un descuido, fue una falta de atención. ¿Será el karma del mosquito? Podría ser, aunque eso es complicado. Sí, sí, sí. Porque ahí podríamos justificar nuestra... falta de atención. Okay. Podríamos verlo así, aunque es bien, este tema es súper complejo. Lo que sí podemos saber es que por nuestra falta de atención en nuestro entorno, en los demás, en dónde estamos parados, como tú dijiste, nuestra falta de atención es lo que hace que a veces lastimemos a otros sin querer. Entonces, buena parte del entrenamiento budista es recuperar nuestra conciencia, lo que se llama la recolección o la atención plena, o como está muy de moda esto del mindfulness, ¿no? El famoso mindfulness que ya se utiliza para todo y recontra todo, y ya se desvincula de esta parte ética que es muy importante. Lo que se llama mindfulness o plena atención, lo que quiere decir es cómo hacer para que yo esté plenamente consciente de lo que estoy pensando, sintiendo, de lo que voy a decir, qué intención tengo cuando voy a decir algo, qué intención tengo cuando voy a mover mi cuerpo, es decir, recuperar por completo esto para que cuando yo piense, diga o haga algo con mi cuerpo, sea desde una plena atención. Ahora está, suena muy complicado, pero es posible. Hay un entrenamiento, ¿no?, que justamente aquí en Casa Tíbet, y bueno, en cualquier centro budista, no nada más aquí, pero en Casa Tíbet Monterrey, se ofrece cómo irnos entrenando en este estabilizar nuestra mente, aquietarla y que vaya logrando una mayor claridad para darme cuenta dónde estoy, qué estoy pensando, qué voy a hacer. ¿Realmente vale la pena lo que voy a decir? ¿No estaré lastimando a alguien o a mí? ¿Verdad? Yo creo que mucha gente no está, o sea, digo, sí, dice, quiero ser feliz. Y voy a ser feliz cuando tenga un yate en Florida, cuando tenga una mansión en Londres, pero en el camino va a estar sufriendo. Exacto. Porque no vive feliz el día a día. Entonces, pues no es alcanzar una meta, es hacerlo en ese momento, digámoslo así. Exacto. ¿Qué relación tendría esto? Me imagino que total, con la meditación. Total, porque la palabra meditación a veces se malentiende y parecería que es como ponernos a el flor de loto, sí, y a levitar y a recitar om y cerrar nuestros ojitos. Sí, claro que eso es parte, pero meditación es lo que quiere decir en su sentido original desde la época de Buda, es cultivar un estado mental, emocional, ético, que sea sano, que sea equilibrado, que sea bondadoso, que sea sabio. Entonces, es cultivar cualidades positivas en nosotros, cultivar lo más lindo que tenemos en nosotros, en lugar de cultivar lo más feo. Okay. Cuando cultivas lo más sabio, lo más lindo, bondadoso, amoroso, ahí estás técnicamente meditando. Ahora, ¿por qué meditamos a veces sentados? Porque se dice que es una postura que te permite aquietar tu cuerpo, y si tu cuerpo se aquieta, pues tu mente y tu respiración se aquietan de manera natural. Entonces es como una especie de laboratorio. Pero cuando nos levantemos de nuestro cojín y nos vayamos al trabajo, la idea es que sigas meditando. ¿No son necesarios los mantras? Es decir, hay un cierto tipo de práctica en el budismo, específicamente el budismo tibetano, en donde sí resultan herramientas muy útiles, pero no como meros instrumentos mágicos, no es magia. Sino para tener a tu mente en un estado específico. Exactamente, para evitar que surja justamente todo este mugrero que a veces sin darnos cuenta, surge en nosotros. Fíjate, te quiero platicar a ver qué tanta relación puede tener esto. A ver. Hace algún par de años, pues yo trabajaba como... Bueno, sí, trabajaba. Como daba clases de inglés a alumnos de primaria y secundaria. En esa primaria y secundaria se manejaba, que es la escuela Bernardo Grosset, se impartían diariamente 30 a 45 minutos de meditación trascendental. Okay. Teníamos la sala llena, un polivalente así con cojines, sí, y los niños llegaban así, algunos hasta adormilados, otros muy despiertos. Ya previamente habían tenido una instrucción de cómo se realiza. Muy bien. Pero si tú tienes 10, 12, 13, 14 años, pues a veces tu físico no te juega lo bien porque tus hormonas están en otro rollo. Por supuesto. Y no te concentras. Sí. Y sí, a veces desconcentras, sí, al compañero. Al de al lado, sí. Exacto. Sí, sí. Sin embargo, digo, oye, pues para mí se me hace que los niños les enseñaron bien, sabían mantras, sabían, sabían por qué lo estaban haciendo, el salto yógico, bla, bla, bla. Esta es la meditación trascendental. Sí. Se interrumpió, duró, digamos, como algunos 4 o 5 años. Y lo que se manejaba aquí, pues, era también mediante dejar que tu mente, mediante mantras, se empezara a quietar. Okay. Y pasar, que los pensamientos pasaran, okay, y no retenerlos. Muy bien. Bla, bla. Okay. Hay diferentes formas de meditación, sí, en el budismo. Sí, ¿hay varias, alguna que se le parezca a eso? Sí, la idea, es decir, en el budismo hay muchas, muchísimas formas de meditar. Podríamos decir que son de dos tipos básicos, ¿no? Una es las técnicas que te ayudan a tranquilizar tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia en tranquilizar la mente? Porque una mente agitada no puede ver con claridad. No puedes percibir con claridad. Totalmente, ¿verdad? Cierto. Y no se necesita ser budista para eso. Cualquier persona se da cuenta de que si está agitada, pues no va a pensar las cosas con claridad. Y a veces cometes errores, casi siempre. Y casi siempre se te olvidan las llaves por las prisas, o ya dijiste una mala palabra, o ya ofendiste a alguien, o ya diste el golpe, en fin, cosas muy prácticas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿No? En esos casos, bueno, en ese momento lo que te queda es, ¿no?, decir, como hacer una pequeña reflexión y decir, ok, hice esto, no estuvo correcto, tampoco te vas a flagelar, ¿no? Es decir, el punto aquí es decir, ¿por qué llegué a este punto? Creo que lo más sabio es decir, ¿por qué llegué a este punto de actuar, de descuido? Y hay mucha gente que le da miedo ponerse a pensar en eso, porque claro, dices, a ver, ¿por qué insulté a esta persona? Si te pones a analizar, dices, oye, pues fue porque X cosa. Pero ¿por qué eso me enoja? Exacto. Y entonces empiezas a hacerte una serie de preguntas que a lo mejor te das miedo de ti mismo. Así es. ¿Y qué hacer cuando ya la descubriste? ¿Cómo Así soltarla? ¿Cómo te Así la quitas? Es. Bueno, es que es un proceso. No es como 0-1, no es una cuestión binaria. Pero el primer punto, como le resulta a cualquier adicto, es darte cuenta de que tienes ahí un problema, de que sí, efectivamente, tiendes, por ejemplo, a reaccionar de una manera agresiva ante una palabra, ante una actitud, ante algo que tú querías que fuera y básicamente no fue. No, nos volvemos como niños berrinchudos, ¿no? Yo quiero que sea esto y no fue así, entonces me enojo. Y no resolvemos nada con esto porque no podemos controlar la mente de los demás. Entonces el primer punto es darnos cuenta. Otra vez regresamos a darnos cuenta. Y a partir de darme cuenta, sobre todo darme cuenta del efecto que tiene en mí y en los demás. No es una vida armónica, definitivamente. No es una vida feliz, no es una vida plena. Porque nos volvemos una especie como de esclavos de nuestros hábitos. No somos libres en ese sentido. Simplemente somos reactivos. ¿No? Como un tiburón que le presentas carne con sangre, pues no tiene opción. O sea, el tiburón no está pensando, bueno, pues a lo mejor quiero. No, o sea, es swam, ¿no? Nosotros, en cierta manera, en nuestras reacciones emocionales, somos un poquito así. Pero a diferencia del tiburón, que no tiene opción, nosotros sí podemos tener esa claridad para decir, a ver, no, esto no estuvo bien. No es que sea una mala persona, pero esta actitud no me está dejando ser feliz y sí estoy lastimando a alguien. Seguimos atrapados en la dimensión del tiempo, que lamentablemente está haciendo estragos con el conocimiento. Para terminar, Alan, nos gustaría, bueno, me gustaría a mí en particular, y pienso que hay algunos otros también que han hecho otras preguntas, hablemos, yo creo que de un tema que es demasiado largo, pero en unas palabras, el apego y desapego. O sea, ok, es todo un tema, ¿no? Sí. El apego, como se ve en el budismo, es cuando exageramos las proporciones de algo que nos gusta, de alguien que nos gusta. Toda nuestra atención está centrada en lo lindo, lo bonito, lo agradable, lo rico que se siente algo, y como que se nos olvida o no prestamos atención a los defectos, ¿no?, las limitaciones que tiene algo, ¿no? Lo que tú estás diciendo es apego o desapego. Apego. Eso es apego. Estamos obsesionados con ver lo positivo de algo. Entonces, toda nuestra mente está enfocada. Eso es negativo. Eso es negativo porque no estamos, ¿en qué sentido? No estamos viendo de manera equilibrada todo el panorama de una situación, de un objeto, de una persona. ¿Qué pasa cuando irremediablemente pasa nuestra obsesión o nuestra luna de miel, que empezamos a ver lo que siempre ha estado ahí, otros aspectos que no son tan bonitos, tan lindos, tan atractivos? En ese momento viene la frustración, la decepción, la tristeza, ¿verdad? O sea, pasamos de un estado de, wow, qué lindo es esto, a chin, ya no está tan lindo. Y digamos que eso lo estamos diciendo de nuestra pareja emocional. Ajá, ok. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Lo que se recomienda es tener una visión equilibrada de una persona y saber que sí, claro que tiene aspectos muy lindos, pero también tiene otros aspectos que no son tan lindos. Entonces, el desapego no es desinterés, no es que ya no quieras a tu pareja, a tu hijo, o que no quieras tu trabajo o tu coche. Más bien, el desapego quiere decir que estás viendo todo el panorama completito. Dices, sí me gusta, y está perfecto que te guste, pero también sé que pues también hay aspectos que no son tan agradables o que no siempre me siento bien, por ejemplo, con esta persona. Eso es un hecho. Eso es algo muy difícil de entender. Es un hecho, sí, sí. Fíjate, yo quiero terminar con esto. Bueno, no quisiera terminar, pero tuviera que terminar porque el tiempo ya nos comió. La verdad, primero te quiero decir que muchas gracias por haber estado aquí. Mario, y sobre todo, que cuando vuelvas a venir, pues nos eches una llamada, claro, pues sí, para darle una segunda parte, porque la verdad hay mucho, mucha tela que cortar. Encantado. Ya para terminar, los dejo con algo que se me acaba de ocurrir ahorita, que pues me imaginé ahorita del apego. Es como tener un canario dentro de una jaula, digámoslo exacto, así. Tratar de observarlo con una obsesión todo el tiempo, exacto, y decir qué bonito estás. Exacto. Pero ¿por qué no te dejo libre y que vengas eso cuando es, tengas que venir? Lo sofocamos, ahogamos a nuestros seres queridos. ¿Te quieres despedir con algo, Alan? Nada más rápidamente para decirles que el viernes 29 de mayo, aquí en Casa Tíbet, justamente después de nuestra sesión de meditación abierta a todo público, vamos a tener una, podríamos llamarle una función de cine o un cine club aquí, a partir de las 8 de la noche, para que, como ustedes saben, mis queridos radio escuchas, aunque no los conozco, son muy queridos, el Nepal ha sufrido terremotos devastadores, la población está verdaderamente muy mal, no hay una infraestructura adecuada, es un país muy pobre de por sí. Entonces, una manera que estamos queriendo ayudar, hacer algo, porque el budismo es muy importante, sí está muy lindo hablar de la compasión, pero haz algo, ¿verdad? Entonces, claro, los que quieran y tengan esa conexión y quieran que con lo que den al venir al Cine Club, esos recursos se depositen en una cuenta que por supuesto va a estar perfectamente transparente, nadie se lo va a clavar ni adelante, nada, va a estar en esa cuenta, va a haber total transparencia. Vengan, va a haber una película muy linda, ¿no? Que nos hará reflexionar, que nos hará conmovernos, volvernos más humanos. De eso se trata el budismo, volvernos más humanos, y una manera de ser más humanos es ayudando a nuestros queridos hermanos y hermanas en Nepal. Creo que por lo menos para los que venimos del DF sufrimos algo terrible en el 85 y sabemos de lo que se trata, entonces creo que podemos ser un poquito solidarios con ellos. Entonces vengan, conocen Casa Tíbet, meditan un ratito si quieren, ayudan a los nepaleses y pues pueden venir a ver una película de un tema muy bonito, muy profundo. Pues muchas gracias, Alan, y gracias a ustedes, queridos, queridas amigas radioescuchas. Nos despedimos con otra sorpresa musical. Y pues, señora, como dirán por ahí, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Sean buenas personas, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Su campana y hasta el dedo. Thank you.